enterábamos, nos llegaba a nuestra redacción, este proyecto es un proyecto de resolución, ¿no?, que ustedes han enviado a la presidencia del Consejo. Contanos. Sí, lo hemos enviado a la presidencia del Consejo. Realmente estamos muy preocupados, como bien vos decías, después de las declaraciones del ministro Berni. A nosotros estos que nos saquen la jefatura de Tandil nos parece un total y absoluto retroceso. Uh-huh. Sabemos que es un órgano de muchísima importancia para la seguridad ciudadana y que además entre sus deberes está la de controlar el funcionamiento de las policías comunales y de distrito que existen en el ámbito de la jurisdicción. Y es el también para controlar el cumplimiento de todos los planes de seguridad, no es poca cosa, ¿no? Esta jefatura de seguridad digital de policía comunal y los comandos de patrulla, que también tienen a su cargo la prevención del delito. Esto supondría para nosotros un retroceso en materia de seguridad impresionante, y también nos llama la atención como ustedes que desde el municipio no se hiciera ningún tipo de movida. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es mandar este proyecto y dirigirnos al Ministerio de Seguridad de la provincia para que nos expliquen algo o realmente para que no lo toquen, porque vos sabés que estas cosas en esta pandemia que estamos viviendo, que por ahí todo esto que nos tiene tan preocupados y tan ocupados y tan mal a todos, por ahí el árbol no nos deja ver el bosque, no estamos viendo estas otras cosas que cuando quieramos acordar vamos a venir de la noche a la mañana y nos vamos a enterar que no tenemos más la departamental en Tandil. De hecho, ya la resolución ha sido tomada, muchos de los efectivos que estaban trabajando en la departamental ya están trabajando en comisaría, pero más allá de esto puntual, a nosotros también nos sorprendió esto de no notar una reacción, no solo de la clase política. Por suerte ahora ustedes presentan esta nota sí, para el Consejo Deliberante, sino de las instituciones de la ciudad, porque en su momento la llegada de la departamental policial a Tandil se vio con muy buenos ojos, se trabajó mucho para que creciera desde el punto de vista institucional, y el trabajo que realizaba no solamente en Tandil sino en las otras tres localidades como Ayacucho, Rauch y Benito Juárez, exacto. Exacto, es así, sí. Realmente estamos pero sumamente preocupados por este tema y por eso nos pusimos a trabajar en este proyecto que ustedes hoy tienen en mano, ¿no? Creemos que, nos parece que estamos invitando, por eso estamos invitando también a los distritos de Ayacucho, Rauch y Juárez a manifestarse en el mismo sentido ante esta posible disolución de esto. Yo ayer pensaba cuando escribíamos y cuando hablábamos con el doctor Dosta, nuestro secretario de bloque, este tema, pensábamos qué raro que las instituciones de Tandil no se han manifestado, ninguna institución de salud de Tandil, perdón, se ha manifestado al respecto. Es así, por eso, bueno, ustedes, la idea es que esto tome estado legislativo en el Consejo Deliberante, obviamente que sea aprobado. Perdón, te quiero comentar algo. Ya tuvo un estado legislativo, ya pasó a la comisión respectiva, porque estamos trabajando en este momento como si estuviéramos en extraordinarias. Así que es muy probable que en la próxima sesión de consejo que tengamos, no sé si la tendremos esta semana o la próxima semana, bueno, ya estemos tratando y votando este tema, poniéndonos todos a trabajar muy muy seriamente con esto, porque sabemos cómo es esto. Y bueno, y otra de las cuestiones que también me llama la atención, que nosotros en el municipio tenemos una Secretaría de Protección Ciudadana y el secretario de Protección Ciudadana tampoco se expidió al respecto ni se ha manifestado en ningún momento, ¿no? Cabe la posibilidad, Nilda, cabe la posibilidad de que lo llamen, que el Consejo Deliberante cite a Tilio de la Maggiora. Podría ser, si esto lo vamos a tratar ahora la semana que viene. Yo no, en realidad no pude ir porque estoy con resfrío, con tos, no tengo fiebre por suerte, pero bueno, estoy un cuidando. Poco, sí, no, sí, sí, me estoy cuidando mucho. Además de por mi edad, también yo soy una paciente de riesgo. Sepan eso, ustedes lo saben perfectamente, sí, sí, ¿no? De alto riesgo. Bueno, sí, entonces lo hablé con el presidente del consejo. El presidente me dice, no, no vengas, no vengas, no vengas. Sí. Y bueno, pero en realidad sí cabe que lo llamemos para hablar con nosotros de este tema, y no realmente no puedo creer que el secretario de Protección Ciudadana no se haya manifestado al respecto, porque sabe perfectamente las declaraciones del ministro Berni cuando estuvo en Olavarría, creo que fue que hizo estas declaraciones. En Olavarría, sí. Tandil, y en Olavarría hizo este tipo de declaraciones. Bueno, me preocupa muchísimo. Yo lo que quería decir es que dejo al intendente de lado en esto, porque el intendente está muy ocupado y preocupado con el tema de la pandemia, y es lógico que no lo deja dormir esto, todos lo sabemos, pero me parece que para eso están las distintas áreas del municipio, y esto corresponde a Tilio de la Mayora, que es el secretario de Protección Ciudadana. Nilda, te agradecemos mucho por tu participación en el programa. No, al contrario, les agradezco yo muchísimo a ustedes, porque sin ustedes no podríamos dar a conocer estas cosas y estos trabajos, y sin ustedes la gente tampoco se enteraría de esto. Ustedes son los que primeramente estuvieron trabajando sobre este tema y que hablaron de estas manifestaciones. Así que yo, más que agradecida a la prensa toda. Que tengas una buena jornada, Nilda. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente para ustedes. Mando un cariño. Hasta luego.